Sándwich pregunta: ¿cuál fue el lugar más extraño donde comiste un sándwich? El lugar más extraño donde comí un sándwich creo que habrá sido en algún medio de transporte. A mí, la verdad, que los medios de transporte, lo que piense la gente y todo eso no me importa. Así que yo, si hay que comer un sándwich, lo voy a comer en cualquier lado. En clase también he comido mucho. La típica de meter el sándwichito debajo del banco e ir sacando pedacitos también va. Último ratito para anotarte en el sorteo. Si adivinás, con varillas me sostengo y con la lluvia voy y vengo. Ya hay 5 ganadores y ganadoras o participantes, ¿no? Vamos a ver después, chequear cuántos han respondido correctamente. Nosotros estamos hasta las 2 de la tarde. Hay un teléfono que está ocupado porque estamos en comunicación con Misiones, así que comuníquense en este ratito a través del WhatsApp, que es 11 67 10 37 58. Estamos en comunicación, Mary, con Francisco, jefe de prensa de Aves Argentinas. Hemos charlado varias veces con él. Está en Misiones, hay un congreso. Queríamos charlar un poquito con él. ¿Cómo estás, Francisco? Buen mediodía. ¿Cómo está? Buen mediodía. Acá trabajando un poco. ¿Hace calor? Está lindo, ¿no? Calor sofocante no, pero hace una linda temperatura para estar en Bermudas y remerita. En Bermudas, muy bien. Contanos, sí, en qué parte de Misiones estás y qué es lo que está aconteciendo. Estamos en Puerto Iguazú, donde en este momento y hasta el sábado hay un congreso de ornitología de las Américas, con más de 500 biólogos, investigadores de 14 países. Principalmente de Argentina, Brasil y Estados Unidos, que son los países que organizamos. Bien, y ¿cómo viene el año de Aves Argentinas? Nosotros acá estamos continuando algunas campañas y con preocupación sobre todo lo que está aconteciendo en la vera del río Santa Cruz. Sabemos que hay ya firmados algunos pactos para hacer represas ahí, se está trabajando con China. ¿Qué nos podés contar y cómo podemos ayudar, ¿no?, a que esto, tal vez, si no es lo ideal, no acontezca? Así es. Bueno, es un año movido por varias cuestiones. Y una es esa que dijiste, ¿no? La lucha para que no se construyan estas dos represas en Santa Cruz. Uh-huh. No porque nos opongamos a las represas per se, ¿no?, sino porque el daño ambiental que van a generar estas dos represas en particular va a ser un daño muy grave en varios sentidos e irreversible, ¿no?, como todos los daños que generan estas represas. Uh-huh. Nosotros lo que decimos, estamos trabajando junto a un grupo de otras organizaciones, es que estas represas no son un negocio desde el punto de vista ambiental, económico y energético, ¿no? No son una... Recordemos que estamos en el año de las energías renovables. Sí. y estamos peleando para que no se construyan represas y centrales nucleares, ¿no? Hoy las represas en todo el día son una forma de energía que está en desuso, tienen poca vida útil, generan desastres ambientales grandes, no es una energía renovable. Por eso decimos que es un mal negocio desde el punto de vista energético. También la energía que se va a generar en Santa Cruz es muy cara de trasladar, se pierde mucho en el camino también. Y se encarece. Desde el punto de vista, ¿cómo? Y se encarece, además. Y eso encarece, exactamente. Es caro, termina siendo caro, exacto, por eso no decimos que es un mal negocio desde el punto de vista económico. Uh-huh. Y desde el punto de vista ambiental, bueno, por un montón de cuestiones, ¿no? Y también cultural, ¿no? Porque va a hacer desaparecer muchos lugares con yacimientos arqueológicos importantes, y desde el punto de vista paisajístico, ni hablar, ¿no? Va a destrozar un montón de emblemas de la Patagonia, como es el propio río, y no está del todo claro de que no vaya a afectar al glaciar Perito Moreno. Y ya ahí estamos arriesgando un patrimonio de la humanidad, ¿no? No hace falta ni decirlo para imaginarse lo que sería un efecto adverso sobre el glaciar Perito Moreno, lo que puede generar desde el punto de vista turístico, económico, cultural, político y ambiental también. Entonces no es joda estas represas que están planteando. Además, Aves Argentina plantea un caso puntual. No están buenas las comparaciones, pero a veces sí ayudan a graficar cómo tal vez todos nos ponemos, o muchos o muchas, nos sensibilizamos ante la extinción del oso panda, ¿no? Que China tiene toda una cultura bastante rara, ¿no? Con el oso panda, porque es un típico regalo a países, entonces eso se prohibió también. Cada vez que hacían un tratado con China te regalaban un oso panda, ahora está en vías de extinción. Y uno de los planteos que hacen ustedes es, por ejemplo, está en peligro de extinción, el macaco aviano, y acá no tiene prensa, es difícil hacerlo conocer, es un ave linda. Hoy la estábamos describiendo, estábamos viendo la foto, yo no la conocía, probablemente los que anden por el sur sea más típico de esos lares. Exactamente, sobre el macaco aviano es importante, lo dicen todos los investigadores. Para que se entienda por dónde viene, porque alguien puede decir el macaco aviano no está en el río Santa Cruz. Uh-huh. Bueno, esto es un poco así, pero no tanto. El macaco aviano es un ave, como vos dijiste, muy amenazada, es una de las aves más amenazadas del mundo. Quedan unos 800 ejemplares aproximadamente, 400 parejas. Es endémico de la Argentina. ¿Esto qué significa? Que el único lugar del planeta donde vive es en Argentina. Wow. Más precisamente en la provincia de Santa Cruz. O sea que la responsabilidad de que no se extinga es, por así decirlo, toda nuestra. Sí. Entonces, el macaco aviano nidifica en lagunas del oeste de la provincia y en invierno migra hacia las costas del mar, hacia donde desembocan tres ríos: el río Chico y Santa Cruz, que es una misma desembocadura, el río Coile y el río Gallegos. En esos tres ríos pasa el invierno el macaco aviano. ¿Por qué pasa el invierno ahí? Bueno, porque es un río que, como el agua baja del glaciar, arrastra sedimentos, arrastra nutrientes, y eso hace que el estuario, que la desembocadura, sea un lugar riquísimo en biodiversidad. De hecho, no solo el macaco aviano utiliza esas rías: flamencos, pingüinos, aves migratorias, ballenas, toninas, porque el estuario tiene una riqueza especial. Si vos al río le ponés dos paredes de piedra enormes en el medio, esos sedimentos, esos nutrientes que bajan desde el glaciar, se frenan, ya no bajan. Entonces, ese va a ser el efecto sobre el estuario. Y ahí estamos poniendo en peligro una de las aves más amenazadas del país, que hace poco el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable creó un plan llamado Extinción Cero para trabajar puntualmente sobre 6 especies, una de las cuales es el macaco aviano, y ahora están habilitando estas represas que lo van a dañar. Hace 2 años el Congreso firmó la creación del Parque Nacional Patagonia, sí, para la protección de los lugares donde nidifica el macaco aviano, y ahora el Congreso en la legislatura vio un montón de diputados provinciales que habían propuesto la creación del Parque Nacional Patagonia, que ahora, contrariamente, están abordando la creación de estas represas. Entonces ahí hay una gran contradicción. Claro. Y después el Estado además está proponiendo medidas de mitigación y medidas para ¿cómo es que le llaman? Se me fue la palabra. Para, bueno, de compensación, ¿no? Para compensar los daños, ¿no? Y nosotros lo que decimos es, ¿cómo podés compensar la extinción de una especie, ¿no? O cómo podés compensar un yacimiento arqueológico que se destruye. Entonces ahí un poco nosotros notamos las contradicciones de la propuesta. Bien, hay varias solicitudes de estas digitales. Por un lado, sí, está la página riosantacruzlibre.org. Exactamente. Que bueno, la propuesta era, antes de la audiencia del 20 de julio, enviar sendas cartas a los diferentes representantes, un poco al estilo de change.org también, ¿no? Estas solicitudes de firmas digitales. Exacto, exacto. ¿Sigue activo esto, sí, Francisco? Sí, sí, sí, sí. ¿Podemos sí, entrar ahí en Río Santa Cruz Libre está la posibilidad de mandar mails a los legisladores, a los presidentes de las comisiones, incluso al presidente Mauricio Macri. Dentro de dos fines de semana, del 18 al 20, vamos a estar haciendo en Calafate unas jornadas muy lindas, 18, 19 y 20, con talleres, con la proyección del documental Matar al Río, que produjimos hace poco entre las organizaciones, que lo pueden ver ahí también en riosantacruzlibre.org. Así que todos los que sean de Patagonia, Sur, de Santa Cruz, están invitados del 18 al 20 a Calafate. Ayudando, primero mandando mails a los legisladores, haciendo un poco sentir el aliento en la nuca, como quien diría, y después acompañando y difundiendo, es una forma de ayudar y de comprometerse, ¿no? Sí, hay que contar estas cosas porque a veces quedan ahí dando vuelta y la verdad que está fácil de hacer y de activar. www.riosantacruzlibre.org. Estamos linkeando además esta página a Sándwich Tribal en Facebook. Y acá, te dice a quién le podés mandar. Hay diputados que, por ejemplo, está desde la encargado de la Comisión Unicameral de Minería, al de Recursos Humanos, Recursos Naturales, la Comisión Unicameral de Medio Ambiente. Bueno, están los Facebook, están los mails y los Twitters de muchos. Está para mandarle el Twitter a Mauricio también. Me parece interesante esta forma de replicar, además que está. Sí, hay que pedirle una opinión a los líderes, ¿no? Políticos también, a Massa, a Stolbizer. A los que todavía no se han manifestado si están a favor o en contra de este proyecto, ¿no? Hay que también un poco pedirles a ver qué piensan hacer con esto. Y después lo otro, nosotros lo que siempre estamos proponiendo, porque no es que estamos en contra de generación eléctrica, sino que proponemos sistemas diversificados de energía verdaderamente renovable, ¿no? Sistemas que incluyan, en Patagonia tenemos los mejores vientos de la Patagonia, tenemos posibilidades de fomentar la energía solar, o sea que la propuesta nuestra también incluye una matriz energética diversificada con energías realmente limpias, donde está comprobado incluso que con el mismo gasto que generan las represas se puede generar mucha más energía y ser más eficientes. Clarísimo, Francisco. No solo la queja y la objeción con razón, sino la propuesta y las ganas de construir y demostrar la cantidad de posibilidades que hay. En todo el mundo se están generando formas alternativas. Exactamente. Estamos viendo Alemania. Y que también generan mano de obra, ¿no? Porque una de las veces el discurso es las represas van a generar trabajo, ¿viste? Y al final queda sola esa propuesta y al final se terminan haciendo por una solo por una promesa de generar empleo. Y nada más, y las otras cosas también van a generar, ¿no? Una represa en Río Santa Cruz te hace bajar el turismo, claro. O sea que también te va te quita a afectar puesto de en ese sentido. Sí, hay que ir allá siletando más y ver los últimos despidos en los meses que hubo de trabajadores y trabajadoras, o sea, el verso que nos meten con el trabajo, desde la pastelera, cuando vino Botnia acá, la pastera, le prometieron a los uruguayos un montón de laburo, creo que hay tres laburando ahí haciendo papel, porque es todo automatizado. Exactamente. Y yo que tengo familia. Mucha mano de obra china especializada, claro. En el caso de las represas, entonces no es tan así. Y esto, la gallina de los huevos de oro. Esto que bien decías vos, que nos pasó con la papelera, o con la pastera, mejor dicho, todos los que andamos ahí por, que tenemos familia en la vera del río, ahí en Entre Ríos, cambió la imagen, ahora de repente hay una cosa tirando humo, el río tiene otro color, más allá que no es un río característico cristalino, pero era río, y ya cambió. Y eso se puede ver acá muy cerquita, nada más que, bueno, yo lo tengo cerca porque voy una vez al año y tengo familia que manda fotos todo y se te pianta un lagrimón. Pero hay que ir muy cerca para observar que estas grandes intervenciones en la naturaleza generan más contradicciones, me parece, que puestos de trabajo o solucionar el tema de la energía. Cuando vemos, decía, y con esto si querés vamos terminando, hay muchos países, Costa Rica, Alemania, que se están jactando de que ya su electricidad es sin emitir monóxido de carbono, al menos su electricidad, no de los medios de transporte, pero sí de los de las edificios públicos o el alumbrado público, está empezando a hacer con energías renovables, y nosotros atrasamos 200 o 50 años atrás haciendo una represa en el medio de un lugar paradisíaco para inclusive esa energía. Sabemos que hay fábricas por esos lares, y para que llegue acá esa energía, digamos, no creo que sea. Exactamente, tú lo has dicho. Francisco, un abrazo grande, disfruten ahí el congreso con los y las amigas que han venido de varios países, y bueno, disfruten. Yo había dicho, un poco hablando sin saber, que me imagino que Misiones debe ser una de las provincias donde más cantidad de especies probablemente puedas observar, ¿no? Hablando de aves. Exactamente, la selva no es el lugar más cómodo para mirar pájaros, porque los pájaros no son tan visibles, pero sí es una de las provincias, junto con Salta, que más especies de aves tiene. Hay más de 500 especies de aves, que es la mitad de las aves del país, sacan Misiones. Así que para mirar pájaros es un lugar increíble. Bien, Francisco, queda la invitación también para cuando vuelvas acá a Buenos Aires, juntémonos, y si proyectar la peli acá también sería interesante, bueno, en la tribu, ¿sabes? Cuando quieran podemos organizar una proyección ahí en la tribu, que es un lugar hermoso. Gracias, Francisco. Aves Argentinas. A usted. Hemos dejado el link, abrazo grande, hemos dejado el link en @sanguchetribal en Facebook. Mándenle un Twitter, todos los que nos gusta hinchar la guinda con Twitter, con Facebook, por lo menos hinchémosle la guinda, ¿eh? Aparte de los dos colores, puede molestarlo a Devido, que es el encargado bicameral de energía, o a Macri, que es el presidente que nos está rompiendo las guindas a todos. I got sober, I'm not a soldier. Encontrarnos en redes sociales. Sándwiches. En Facebook. Facebook.com/sándwiches tribal.